que llevo siempre. Son tus besos los que ayer robaban de mi mano una caricia. Tus besos fueron todo nuestro amor. Hoy te quiero confesar.